5. Radio Ubrique, deportes. Muy buenas tardes y bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde nos vamos a quedar como todas las semanas, como todos los días, con la actualidad deportiva local. En este caso, hoy va a pasar por el mundo del motor, porque en la mañana de hoy en Jerez se ha presentado la 26ª edición de la subida a Algar, segunda prueba puntuable para el Campeonato de España de Montaña, la antesala de la subida a Ubrique, que como ya saben será el próximo mes de abril, justo después de Semana Santa. En este caso, unos 41 pilotos están inscritos en esta prueba que organiza un año más Escudería Sur. Baja sensiblemente lo que es ese número de inscritos con respecto al año pasado, y de esos 41, pues vamos a contar con 3 ubriqueños, al menos intentando pasar las verificaciones administrativas y técnicas: Francisco Calvillo Rubiales con su Citroën AX, Antonio Luis Rodríguez Sánchez con ese Lancia Delta Integrale y Daniel Martín Bazán con un Opel Kadett GSI. Lo único que repite con respecto a Estepona es Antonio Luis Rodríguez, que de esta manera estará en la segunda prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía. Y bueno, si la cosa sigue igual de bien, pues también estará en la subida Ubrique, que será la tercera y la segunda, la tercera de regional y la segunda del andaluz. Recordemos que ya la subida Algar, una subida pocas veces presenta novedades en lo que es el recorrido, pero una de ellas ha sido precisamente Algar, que el año pasado pues aumentó la longitud de su circuito en más de 300 metros, ubicando la salida en la zona del puente, una zona diferente a la de años anteriores. Esa novedad o esos cambios pues fueron bien acogidos. De hecho, este año se repite con el mismo formato. Y además de la subida Algar, de la que vamos a hablar en unos instantes, hoy también nos vamos a quedar hablando de un ubriqueño, Miguel Santos Orihuela, que hace ya un par de fines de semana tenía la ocasión de participar en una prueba de ciclismo de montaña que se celebraba en Hornachuelos, en Badajoz. Se trata de la segunda prueba de una especie de circuito regional llamado, en este caso, el circuito Titán Extremadura o Tour, que acoge pues unas 5 pruebas de maratones en BTT, y en ella estuvo presente, como decimos, Miguel Santos Orihuela, y lo noticiable es que volvía a una prueba competitiva pues casi año y medio después de su última cita. Recordemos que una lesión de rodilla lo ha tenido apartado en este tiempo de la competición, al que fuera llegar a ser campeón de Andalucía, entre otras cosas, campeón de Andalucía de Duathlon Cross. Pues parece que esta prueba en Extremadura es el comienzo del fin de ese calvario de las lesiones, y que ya está recuperando de nuevo las sensaciones que le llevaron a ser uno de los deportistas más destacados de nuestra localidad. Y además, para 2017, para este año, un proyecto ambicioso, ahora que está poniendo o está teniendo su puesta a punto. Quiere estar presente en el Campeonato de España de Duathlon Cross, que va a tener lugar en Aguilar de Campoo en el mes de junio, así como en las pruebas de la Copa de Andalucía y también el Campeonato de Andalucía de Duathlon Cross. Unido pues a la bici, en este caso al ciclismo de montaña, también quiere estar presente, o tiene entre sus planes estar presente en varias pruebas del circuito provincial de maratones BTT. Todo ello para intentar recuperar las mismas sensaciones que tenía antes de la lesión. Y además de eso, hoy también vamos a hablar, en este caso, de baloncesto, porque el Cabo Mini conseguía vencer el pasado fin de semana en el partido correspondiente a la 11ª jornada al Arcos por 34 a 74 y asciende hasta la segunda posición de la clasificación, la que le daría derecho a jugar playoff, esta, bueno, playoff de nivel B. En este caso está empatado a victorias con la Ginástica Portuense, aunque ha disputado un partido más. Y lo bueno es que todavía el Cabu tiene que enfrentarse al conjunto portuense aquí en Ubrique. Pero no será este próximo fin de semana. Este próximo fin de semana se mide precisamente al líder invicto, al San Felipe Neri, al que ya le jugó un buen partido en Cádiz. Vamos a ver si es capaz de hacer lo mismo aquí en Ubrique. Por cierto, este fin de semana también, el pasado, se iba a celebrar las semifinales de los playoffs por el dentro de la Liga de la Sierra de Cádiz, pero se suspendieron los dos encuentros previstos. Por un lado, el partido entre el Bosque Baloncesto y el Puerto Serrano se suspendió en el tercer cuarto, cuando los colegiados decidieron, en este caso, suspender el encuentro pues por falta, digamos, de seguridad. Hubo un intento de agresión por parte de un par de jugadores polichero a los colegiados, por lo que, bueno, agresión, insulto, todo fruto de los nervios, y ante la falta de seguridad los árbitros decidieron suspender el encuentro. Cuando decimos, ganaba el Bosque por 28-39 en ese tercer cuarto. Queda pendiente a ver lo que dictamina la Federación Gaditana de Baloncesto. Y el otro partido, que enfrentaba a CUD de Villamartín y al Club Baloncesto Olvera, no se pudo disputar porque hubo incomparecencia, pero incomparecencia arbitral, que bueno, pues es curioso, ¿no? En este caso. Los dos partidos suspendidos y no se han podido jugar esta primer partido de semifinal. Vamos a ver, porque para este próximo sábado estaban previstos que se disputara la vuelta de esas semifinales precisamente. Y también, si nos da tiempo, queremos hablar de la vuelta a Cádiz en BTT, donde Andrés Cintado, el lubriqueño Andrés Cintado, se ha quedado con la tercera posición de la categoría Master 40 y también con la decimotercera edición del homenaje a Legión, en el que en cada una de sus modalidades, la carrera de 30 kilómetros, la Ultra Trail de 50 y la Maratón BTT de 71, contó con presencia de lubriqueño. De todas estas cosas hablamos en unos instantes, antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. El Patronato Municipal de Deportes organiza un curso de socorrista acuático y primeros auxilios. Dará comienzo el 31 de marzo. Precio 450 euros. Con carnet joven 350. Infórmate en la piscina municipal en el teléfono 956 46 44 58 o al móvil 649 62 98 92. Organiza Grupo Zapata. Colabora la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique, el Patronato Municipal de Deportes y la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo. Clínica Dental Company, en calle General Luque Arenas número 6, junto a la Fraternidad. Teléfono 956 46 47 10. En Dental Company celebramos nuestro sexto aniversario y para premiar su confianza, los meses de marzo y abril le descontamos 250 euros en su tratamiento de ortodoncia o implantes. Dental Company, clínica especializada en endodoncias, ortodoncias, cirugías, cirujano maxilofacial. ¿Necesitas brackets, reponer piezas o se mueve tu prótesis dental? En Dental Company te financiamos tu tratamiento desde 50 euros al mes. Pídanos presupuesto sin compromiso. Estamos en calle General Luque Arenas número 6, junto a la Fraternidad. Teléfono 956 46 47 10. Dental Company. Su salud bucodental, lo primero. Ahora es el momento de canjear sus vales descuentos obtenidos en la campaña de Navidad en el comercio local. Durante esta semana, del 27 de marzo al 1 de abril, acuda al comercio que se lo entregó y canjéelo. Recuerde, solo esta semana podrá canjear sus vales descuentos en los establecimientos adheridos a la campaña de Navidad. Establecimientos adheridos, El Mundo Animal, Almudena Modas y Complementos, Salón de Belleza Laura, Modimela, Beas Home, Juan Avelino Joyería, Belleza y Centro de Estética, Agua Innova, Silvano Íntimo Ubrique, Electroimagen Rogelio, Prodeco Pinturas, Talleres Muñoz, Autoescuela Celia, IM Asesores, Carla Sade, Invercumbre, Modas Nirvana, Floristería La Margarita, Muebles David, Armería El Pinzapar, Celeste, Ferretería La Clave,

que año tras año pues inaugura nuestro calendario automovilístico. Es la primera subida, ya decimos, de Cádiz, de nuestra provincia, y Escudería Sur también, pues en este caso, se estrena organizativamente, como siempre en la temporada, con varios frentes abiertos. En este caso, esta mañana precisamente se presentaba la prueba en Jerez. Vamos a hablar con el presidente de Escudería Sur, con Paco García Galera, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Paco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como decimos, esta mañana se presentaba oficialmente la 26ª edición de la subida Algar, ahí en Jerez de la Frontera, que lo que supone ya el penúltimo acto antes de que llegue la competición, que precisamente llega este próximo fin de semana, este próximo sábado. ¿Qué tal ha estado la presentación esta mañana? Pues muy bien, muy animada. Hemos puesto ahí un coche de los que va a participar en la prueba y nada, hemos dado los datos de última hora, los que se pueden dar, porque hasta mañana por la tarde, como sabes, no se publica la lista. Pero bueno, es lo que hay en la web. Y nada, hemos estado dando los datos de última hora, que en realidad es prácticamente la lista, como te decía, porque en la prueba cambia bastante poco de lo que ya fue el año pasado. Claro, lo que decíamos nosotros antes, que una subida suele cambiar poco, pero en este caso la de Algar sí cambió el año pasado. Ya decimos que se aumentó la longitud del tramo, unos cambios que parece ser que gustaron porque repetís, ¿no? Sí, hombre, nosotros llevamos mucho tiempo queriendo hacerla crecer de alguna forma. Pero claro, el hecho de que tuviera un trocito de bajada, pues nos hizo pensar si durante mucho tiempo si hacerla o no hacerla. Después de haber ido a otras pruebas del Campeonato de Andalucía de montaña y comprobar que ese trocito no es ningún impedimento para que podamos hacerla nosotros también, pues el año pasado la pusimos en marcha, tomamos las medidas de seguridad propias y entonces pues nada, la verdad es que al principio con un poco de temor los propios participantes, pero cuando acabó la prueba todos nos dijeron que encantados que siguiéramos igual, y este año es lo que hemos hecho. Hemos vuelto a hacer exactamente el mismo recorrido del año pasado, con lo cual pues no cambia nada de la edición 25 a la 26, es un calco prácticamente. Y como hemos comentado, es la primera prueba automovilística de la provincia de Cádiz en este 2017. ¿Cómo queda finalmente lo que es la lista de inscritos? Ahora tenéis una provisional con 41 pilotos. Más o menos la cifra de años anteriores, el año pasado se batió ese récord con 48, pero bueno, el número es muy parecido, ¿no? Sí, bueno, Algar siempre, al ser la primera prueba de la provincia, siempre es una prueba que nos hemos movido entre los 30, 35 y los 40 el año pasado. Pues no sé por qué causa, pues hubo más que otros años, pero sobre 40 es la cifra que barajamos habitualmente para hacer Algar. Entonces, bueno, pues yo creo que se han cumplido más o menos los pronósticos. Sí que es verdad que hay mucho piloto nuevo y mucha gente de la provincia de Cádiz, porque hoy he visto así por encima de la lista, me parece que he sumado 23 pilotos de la provincia de Cádiz, o sea que es que hay muchos, mucha gente nueva, mucha gente con muchas ganas, con coches nuevos, y bueno, pues nada, esperemos que el tiempo acompañe y que podamos disfrutar de un buen espectáculo los dos días. Siguiendo con esa tendencia de vuestras últimas pruebas, con mucho piloto de la zona donde se celebre la carrera, que son los que al fin y al cabo engrosan la lista, y como tú comentas, mucha gente nueva, parece que ese relevo generacional ya ha llegado, ¿no?, para quedarse. Hombre, sí, yo creo que la montaña necesita savia nueva y bueno, en la sierra, lógicamente, que es donde se desarrollan la mayor parte de las pruebas de montaña y el rally, pues es lógico que la afición vaya creciendo pues en todos los pueblos de la sierra en general y que la gente joven pues vaya. También es verdad que parece que hay un poquito más de alegría a la hora de poder acceder a coches y a patrocinadores y entonces pues eso está animando a la gente joven a adquirir un coche o a prepararse un coche y apuntarse a las carreras de la Sierra de Cádiz. La subida al Algar es la segunda prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía tras la cita de Estepona. Mirando así el calendario por encima, 14 pruebas para este 2017, ¿qué te parece? Pues muchas. Lo que les parece a todos, yo creo que son muchas pruebas, La idea de la federación es que el año que viene se queden en 12 y el siguiente en 10. No sé cómo lo van a hacer, me imagino que será a base de puntuación y cosas de este tipo, pero es la idea es que vayan reduciendo en 2 años el campeonato a 10 pruebas. Es difícil la decisión, pero bueno, ya antiguamente había pruebas puntuables y pruebas no puntuables, y eso no va en detrimento de la prueba que no puntúa. Yo creo que en la provincia de Cádiz y en la sierra en concreto, yo pienso que una gran parte de los pilotos que van a correr este fin de semana en Algar, pues tampoco le importa mucho si puntúa o no puntúa, ellos van a pasarlo bien, a disfrutar de la competición, y yo creo que lo de los puntos es un tema secundario, porque en realidad cuando llega a final de año comprobamos que no más de 10, 12 pilotos son los que han seguido el campeonato. Claro, y con tantas pruebas, pues es harto difícil, ¿no?, el poder completar la tabla. Los rallies pasa igual, los rallies son muchísimos menos, y al final del campeonato hay 8, 9, 10 pilotos que han seguido el campeonato, no lo han seguido más, y rally a lo mejor son 6 o 7. O sea que lo que está comprobado es que la mayoría de los participantes corren en las pruebas que están cerca y que a ellos les viene bien. Todavía no he visto yo, desde hace mucho tiempo, a un piloto de Almería venir a Cádiz, ni viceversa. Con lo cual quiere decir que, aunque tenemos muchas pruebas, al final los participantes de esas pruebas son la mayoría, el 80 o el 90%, pilotos a los que les coge cerca la prueba. Bueno, Escudería Sur con 3 subidas este año, Algar, Vejer y, bueno, 2 pruebas que ya están plenamente consolidadas y Torralakime Olvera, que parece que le vais a poder dar continuidad, ¿no? Bueno, es nuestra idea. Nosotros cuando empezamos una prueba es para seguirla, y yo creo que el año pasado quedó bien, hubo una buena inscripción, los alcaldes quedaron encantados con haber recuperado la prueba 13 años después, y este año pues estamos en ello. Yo creo que tenemos un calendario bastante bien distribuido, porque además el año pasado lo que estaba más junto era el Sierra de Cádiz con Vejer, que estaban a 15 días. Este año estamos a 20 o 25 días, con lo cual yo creo que ahí hemos ganado, y al mes de Vejer pues estará Torralakime Olvera. Yo creo que el calendario nuestro está bastante bien compensado, y nada, esperar y confiar en que las pruebas vayan saliendo todas. Y lo bueno que tenéis es que las localidades se sienten plenamente identificadas con la prueba, como le ocurre a Algar, que es un pueblo volcado con su subida y que apuesta por ella como pocos, ¿no? Es verdad, yo creo que es difícil encontrar un pueblo más implicado que Algar en una actividad como esta. Es que para ellos la subida al GAL no es una prueba deportiva, es la gran fiesta del año. Yo creo que para ellos la subida, el rally, como ellos le dicen, yo creo que es lo más importante, es el acto lúdico más importante que hay en el año. Que hay competición, lógicamente, que hay deporte, pero también hay turismo, hay ingresos en la hostelería, hay una fiesta que organizan el viernes y sábado por la noche. Es decir, que yo creo que como te digo, es mucho más, mucho, mucho, mucho más que la propia competición. Pues Paco, con todo esto y ya centrándonos en lo deportivo, ¿qué alicientes va a tener este fin de semana para el espectador y el aficionado al automovilismo en Algar? Bueno, yo creo que con la lista de inscritos que tenemos, el aliciente está en que no va a ganar un Porsche porque no hay. Y entonces pues la carrera, el pronóstico está más abierto que nunca, ¿no? Yo creo que lógicamente yo, como todos, tenemos nuestros favoritos, pero lo que le quiero decir con esto, yo creo, es que hay veces en los que uno tiene claro quién va a ganar. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay un coche muy potente y además a lo mejor el piloto tiene un gran palmarés, y te dice, bueno, pues aquí tenemos claro que si no se rompe ni se choca, gana. El fin de semana todos los que están ahí tienen que correr mucho, y además seguro que va a haber pocas diferencias de tiempos entre 3 o 4 pilotos, con lo cual eso le da mucho más interés a la prueba, tanto el sábado como el domingo. Y bueno, yo creo que es un poco más de interés de la propia competición del fin de semana. Más emoción, más igualdad. Y luego, aparte también, como hay tanto corredor local, digamos, de aquí de la Sierra de Cádiz, pues también ese pique, ¿no? Es interesante ver si algún piloto de la zona puede meterse ahí en esos puestos punteros. Paco, ¿cuál es el programa para el fin de semana? Pues el programa empieza el sábado por la mañana, con las habituales verificaciones, a partir de las 9:30 las administrativas y las 10 las técnicas. Estaremos hasta las 12:30 verificando, y después a las 3:45 tendremos el briefing y el cierre de carretera, y alrededor de las 3:30 empezaremos con la manga de entrenamientos, después las dos mangas de carrera, y yo calculo más o menos que sobre las 7 o así habremos acabado, para las 8:15 hacer el acto de entrega de premios de la fase A. Con esto el sábado damos por concluido y ya nos vamos al domingo. El domingo a las 9:30 cerraremos la carretera, y a partir de las 10:30 otra vez el mismo planteamiento del sábado. Entrenamientos oficiales de la fase B, dos mangas de carrera que nos llevarán aproximadamente hasta las 2 de la tarde, y en torno a las 3:15 pues hacer el acto de entrega de premios de la fase B. Y con esto pues haremos por finiquitado la edición número 26 de esta subida. Que no son pocas, precisamente. Dejando Algar a un lado, ya lo referente a 2017, ¿cómo se presenta la temporada para Escudería Sur? Porque tenéis, como hemos comentado antes, tres subidas, el Sierra de Cádiz y tres slaloms. Dos menos que el año pasado, ¿no? Sí, lo del slalom, la verdad es que siempre estamos buscando poblaciones que quieran entrar, pero de momento nos hemos quedado con Prado, San Fernando y Conil. Son las tres que tenemos este año. Nosotros no queremos abandonar los de slalom porque es una seña de identidad. Nosotros en el año 88 descubrimos esta especialidad en la provincia de Cádiz y al año siguiente para el Campeonato de Andalucía, y desde entonces no hemos dejado de hacer slalom, unos años más, otros años menos. Pero bueno, esos están ahí y no queremos dejarlo, ni mucho menos. Nos parece una especialidad muy atractiva y muy interesante para empezar a participar en este deporte. Uh-huh. ¿Del Sierra de Cádiz? Pues del Sierra de Cádiz ya estamos trabajando en él desde hace un mes. El Sierra uh-huh. de Cádiz es lo que se lleva, pues casi todas nuestras energías se las lleva el Sierra de Cádiz, porque es una prueba muy compleja, muy larga, que lleva mucho tiempo de preparación, y que, bueno, pues el mes que viene estaremos ya con horarios y con patrocinadores, con colaboradores y trabajando a pleno pulmón en el Sierra de Cádiz, que este año trae novedades, como casi todos los años. Uh-huh. A diferencia de la montaña, en la que poco puede cambiar, los rallies cambian mucho. Entonces este año trae novedades porque hemos repescado la población y el ayuntamiento de Zahara, que el año pasado no estuvo. Este año volverá a estar, y vuelve entonces al recorrido el Puerto de las Palomas, que el año pasado no estuvo. Entonces, pues tendremos otro planteamiento de rally, otro quebradero de cabeza, y bueno, después de eso estaremos ya prácticamente, como decíamos antes, en Vejer, y de ahí al Torralaqui Morvera, que será la que ponga punto y final a nuestra temporada. Bueno, eso como principales responsables, ¿no?, organizativos, pero quisiera destacar que, bueno, también colaboráis, en este caso, con otras escuderías en las organizaciones de prueba, y con esto me refiero al Sierra Morena, donde estuvisteis como responsables de un tramo de la prueba que ha dado el pistoletazo de salida al Campeonato de España de Rally, y bueno, que se presenta con muchos ingredientes, se presenta este año un campeonato de España espectacular, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, el hecho de que esté tan abierto, de que la guerra en la cabeza haya estado al segundo, bueno, ya se veía venir antes de llegar al rally, ¿no? Yo creo que tantos R5 y pilotos tan rápidos y tan buenos es lo que trae, ¿no? Pues sí, nosotros estuvimos en el Sierra Morena y cronometramos, el cronometraje fue nuestro también, y la verdad es que la faceta, esa es posiblemente la faceta menos conocida, porque es la que es la que pasa más inadvertida. Nosotros cronometramos en Sierra Morena, cronometramos Estepona, cronometraremos Ubrique, cronometraremos muchas pruebas de este año, después de Ubrique Libro Alfaro, en fin, que Escudería Sur tiene un equipo de cronometraje fantástico, que y quiero aprovechar para agradecer a todas las organizaciones que confían en nosotros el cronometraje, porque la verdad es que hemos hecho un grupo de 15 o 20 personas que se involucran muchísimo y que bueno, que el trabajo está ahí. Yo creo que no hace falta que yo lo reseñe. Ya hace, en Ubrique llevamos 2 años, este creo que es el tercero, y en organizaciones, en otras organizaciones como Sierra Morena ya llevamos 5 años, en fin. Que el cronometraje es otra faceta nuestra, que yo creo que el cronometrador es el personaje, el oficial más invisible dentro de una prueba, a pesar de que una prueba siempre se dirime por una cuestión de tiempos, pero eso es uno de los oficiales más invisibles en una prueba. Pero bueno, el trabajo está ahí y estamos encantados de que confíen en nosotros y de nosotros poder también poner nuestro granito de arena en otras competiciones. Ya para finalizar, y ya que lo comentabas, el tema de este año de la aparición de los R5, ¿no?, en el Campeonato de España, parece que es la montura más competitiva. En las subidas de montaña, en la montaña, no ocurren cambios tan frecuentes. Si pasamos de los superturismos a los GT, como dominadores, ¿no?, de este tipo de pruebas, pero no se vislumbra cambios parecidos como en el rally, en la montaña, ¿no? No, porque por una parte la tendencia de los rallies es a ir a norma FIA. Y la norma FIA, lo que está corriendo ahora, salvo los World Rally Car, son los R5, que son los coches que están predominando ahora mismo, tanto en el RC como en la mayoría de los campeonatos nacionales. Uh-huh. Entonces, lo que ha pasado en España era la tendencia lógica, y es que los rallies vayan a ese tipo de vehículos. Sin embargo, la montaña va por otro camino. La montaña, primero, que lo que busca es potencia pura y dura. Y no hace falta, como en el campeonato, como en los rallies, tracción. Porque hay que tener en cuenta que los R5 son coches de tracción 4 ruedas, cosa que en la montaña no es algo necesario en la montaña. Lo que hace falta es tener muchos caballos, aunque se trasladen a 2 ruedas nada más. Entonces, la montaña va por un sitio y los rallies van por otro completamente distinto. Y sobre todo y principalmente por lo que te decía al principio, por el tema de la norma FIA. Todos los rallies, la tendencia es ahí a norma de la Federación Internacional, y la montaña va por otro sitio. Pues ya saben, desde el próximo sábado, durante la tarde, mañana y tarde del sábado y la mañana del domingo, 26ª edición de la subida al Algar, segunda prueba puntual para el Campeonato de Andalucía de Montaña. Paco, pues en principio agradecerte que nos hayas dado esta última hora de la subida que organiza Escudería Sur, y nada, pues que tengáis mucha suerte este fin de semana, parece que el tiempo va a acompañar, y nada, pues que disfrutéis del espectáculo. Muchas gracias a vosotros, hasta siempre. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Recordemos que en este caso, como comentábamos en nuestro sumario, 3 son los pilotos que van a estar presentes, o al menos aparecen en esta lista de inscritos, que todavía no es definitiva, de la subida al GAR. Francisco Calvillo Rubiales con Citroën AX GTI, Antonio Luis Rodríguez Sánchez con su Lancia Delta Integrale y Daniel Martínez Bazán con su Opel Kadett GSI. 41 pilotos están inscritos en este momento. Y bueno, casi todos en la categoría 1, todos en la categoría 1, y todavía no hemos inscrito ningún monoplaza. Pues vamos a dejar a un lado, perdón, el automovilismo y vamos a quedarnos con el otro asunto que adelantamos en nuestro sumario, y este más es relativo pues a lo puramente local y en concreto a un deportista uriqueño, a Miguel Santos Orihuela, que bueno, nos alegraba, digamos, a los aficionados al deporte el ver que volvía a estar presente en una prueba después de año y medio, ¿no? Parado a cuenta de, de una importante lesión. Tenemos precisamente a Miguel al otro lado del teléfono. Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tú? Hace un par de fines de semana te probaste en Extremadura, en ese Titán Desafío, en La Magrera, en Hornachos, en Badajoz, que es la segunda prueba del circuito extremeño BTT, una prueba de 90 kilómetros y que supuso, como hemos dicho, tu reaparición. ¿Cómo fue tu reaparición y qué sensaciones te traíste de Hornachos? Pues la verdad es ¿no? que fuimos un poquito lejos, ¿no?, a probarnos. Ya llevábamos un mes tocando la bicicleta y decidí ir allí a Hornachos, un circuito bastante duro, exigente, y cogimos la familia y tiramos para allá a meternos en el Open de Extremadura. Y la verdad que bastante bien, ¿no? Las sensaciones, que es lo que yo buscaba en la rodilla, bastante buenas. La verdad que me vine muy contento a la vuelta para Ubrique, ¿no? Una prueba de 90 kilómetros. ¿Cómo era? ¿Cómo era el recorrido? Pues la verdad que era un recorrido bastante, bastante duro, ¿no? Con rampas de un 35 de desnivel, ¿no? Y zonas rápidas, zonas bastante duras, que rampa tenía que echar pie a suelo porque era imposible subirla. Había corredores profesionales, ¿no?, que se dedican al mundo del mountain bike, como Francisco Mancebo, Tricky Bertrán, total, gente que conocía ya en el mundo este, ¿no? Y total, decidimos de presentarnos allí y probar en el mundo de tanto como me gusta, ¿no?, en el mountain bike. Y me vine con un sabor de boca muy bueno, ¿no? Y 800 participantes y después pude meterme entre los 25 primeros, ¿no? Miguel, ¿y por qué elegiste a Hornachos precisamente para probártela, para volver, digamos? Porque la verdad que, mira, aquí tenemos un amigo, ¿no?, que vive allí, la mujer es de allí y ya empezamos a comentar de irnos allí a pasar fin de semana, y qué mejor, ¿no?, pasar fin de semana allí y probando una prueba de bastante nivel, ¿no? Bueno, parece, o es lo que parece, por fin el regreso después de año y medio, como hemos dicho, parado en el dique seco. Supongo que ese año y medio se te habrá hecho larguísimo, ¿no? Hombre, la verdad que no se lo deseo a nadie, ¿no? La verdad que he tenido bastante apoyo, ¿no?, mucho ánimo de bastantes amigos que nos han dejado, amigos, familia, todo, ¿no? Y es muy duro, no se lo deseo a nadie, ¿no? Que tú que te dediques al mundo este del deporte y veas el Facebook, veas comentarios de corredores, todos los fines de semana carrera, sabiendo que puedes estar ahí y no puedes estar, la verdad que es muy dolorido, ¿no? Y agobiante, ¿no? Y la verdad que ahora poquito a poco todavía no me dejan las rodillas correr a pie todavía, pero la verdad que en la bici poquito a poco pues estoy cogiendo el ritmo. Recordemos que era una lesión de rodilla, en concreto, ¿qué es lo que le ha pasado a tu rodilla? Pues la rodilla pues tenía tendinopatía rotuliana en una rodilla y total, una equivocación mía, decidí de ver a un cierto médico. Me tocaron en donde no tenían que tocar y la verdad que me fastidiaron más de lo que tenía. Y a raíz de ahí, pues, ya no levanta cabeza. Ya cuando le pincan a un tendón, lo que hace es irritarlo más y ya, pues, tuve que terminar por el quirófano. Y una operación de rodilla, no una, sino las dos rodillas operar, pues ahora la recuperación, pues, ha sido más lenta. Es la misma lesión que tenía Rafa Nadal en las rodillas. Lo que pasa es que, claro, la preparación y médico que tiene deportista de esta élite no lo tengo yo. Y me he estado desplazando 2 días, 3 días en semana a Jerez, a Málaga, y a muchos viajes, dinero. Y la verdad que ahora, gracias a Dios, pues están cogiendo ya fortaleza, ¿no? ¿Llegaste a temer en algún momento que no podrías volver a llegar al ritmo de estos últimos años? ¿Volver a ser de antes? La verdad que todavía que lo piensas y lo sigues pensando, ¿no? Lo que es verdad que sí, que ahora día a día ya te ves en la bici y vas cogiendo otra vez el ritmo en bicicleta, te vuelves a ver fuerte. Claro, todavía llevo poco tiempo cogiéndola, pero día a día te vas encontrando ya con como para medirte a carreras, ¿no? Ya sí, ya me voy encontrando es verdad que me da miedo todavía el salir a trotar todavía, pero bueno, yo creo que el trabajo de gimnasio, piscina y como lo estoy haciendo, pues creo que va para adelante, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿en qué ha consistido tu recuperación, básicamente? Pues bueno, esto, yo qué sé, yo creo que más que nació lo cabezón que soy, las ganas de montar bici, el ver a tu hijo que todos los días te pregunta, papá, ¿no vas a volver a montar bici? Papá va, y quiera o no, pues le pone mucho empeño, ¿no? Es verdad que llegas días que vas contento, días que te pega semana sin levantar cabeza, y así, pues, imagínate un año y medio, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que entre yendo a nadar a la piscina, yendo a masaje, rehabilitación, fortaleciendo en el gimnasio, pues parece que poco a poco me deja, ya por lo menos me deja conducir el coche y montarme en bici, ¿no? Uh-huh. Miguel, el verano pasado te probaste en dos o tres duatlones cross en la modalidad sprint de aquí de la zona, como la de la Barca de la Florida o la de San Isidro del Guadalete. ¿Cuáles fueron tus sensaciones? Pues mira, ya cuando ya me dijeron que me iban a operar en septiembre, pues ya decidí de tirar la manta por el barco, ¿no? Ya dije, bueno, pues ya voy a coger bici hasta que llegue el día de la operación. Y en agosto pues fui a correr el duatlón de San Isidro, que la verdad que no me esperaba meterme en primer lugar y terminé ganando, ¿no?, el duatlón, un buen ritmo en bicicleta y luego la carrera a pie, pues fue nada más que mantenerla, ¿no? Y el duatlón de la Barca, pues, idénticamente, ¿no? Pues una carrera a pie muy flojita porque no podía correr, no podía impasar, pero luego la bicicleta marcando los mejores parciales de bici, pues logré soltar la bici en tercera posición y terminé, creo que fue cuarto o quinto de la general, ¿eh? Y te digo, en un duatlón de copa, ¿eh?, que van todos los gallitos y tú llegas sin poder correr a pie y marcar los mejores parciales en bici, pues la verdad que te animas, ¿no? Uh-huh. Y en este tiempo, en lo que se refiere a la recuperación, bueno, parece que ha sido fundamental también la práctica de un deporte para ti, ¿no?, como la natación. Dice que no hay mal que por bien no venga, ¿no? La verdad que, mira, nunca me ha gustado el agua, siempre he tenido muchas ganas de hacer un triatlón de larga distancia y a raíz de la operación, pues los médicos te aconsejan nadar y yo soy muy perezoso para el agua, a mí no me gusta nadar, las cosas como son, porque te vas a la piscina, ves que te cuesta un mundo hacer un largo y ahora poquito a poco pues ya te metes en 1.500, 2.000 metros, no nadas como nadan los nadadores que nadan, pero ya por lo menos te metes en 1.500, 2.000 metros y tú dices, bueno, mira, por lo menos ya he sacado partido de una lesión, lo cual me ha hecho ahora tener ganas de hacer un titán, ¿no? Que tengo los planes hechos de hacer titán este año. Uno de los planes para... Es la ilusión que tengo de este año, de terminar una prueba de esta. Sí, uno te decía que uno de los planes que tienes previsto para este 2017, que bueno, lo concibes en principio como, digamos, como un año de transición, como una puesta a punto, pero bueno, tan marcado el objetivo de intentar hacer el triatlón Titán Sierra de Cádiz, pero aparte de eso también ya de competir en duatlón, tanto a nivel nacional como regional, ¿no? Pues sí, ¿no? Tenemos, como te comenté ayer, que tenemos un buen equipo, ¿no?, donde podemos hacer un buen campeonato de España ahora en junio y voy a probarme. Tengo esa espinita clavada de hace dos años y creo que es una cosa que me falta de hacer un buen papel, ¿no?, en un campeonato de España. Y sí, voy ahí, ¿no?, que ya estamos inscritos en el campeonato de España de Aguilar de Campo en Cantabria, el 18 de junio, y si Dios quiere y todo va bien, estaremos allí presentes. Competiremos individual y por equipo. Yo creo que por equipo podemos casi traernos el campeonato. En cuanto a equipo, está con un equipo de Estepona, Tiburones de Estepona, ¿no? Efectivamente, tenemos un buen equipo con gente que ya son campeones de España, son campeones de Europa, en élite, en junior, y la verdad que tenemos un... con de nombre tenemos un buen equipo. Ahora, el día de la carrera, pues tú sabes, luego llegan dos equipos que no los has visto nunca y te pasan como locomotora, ¿sabes? Uh-huh. Pero las previsiones, si no fallan, yo creo que podemos hacer un buen papel. Uh-huh. Miguel, ¿crees que te dará tiempo de aquí a junio a alcanzar tu pico de forma? Bueno, no creo que llegue a estar en el pico de forma que yo quiero estar, pero lo que sí me está gustando mucho es el ritmo que llevo ahora mismo en bicicleta. Yo lo que quiero ahora mismo es potenciar lo máximo que pueda en bicicleta. Yo sé que abril, mayo, los voy a reventar solamente lo que es en bicicleta. Trotar lo mínimo posible, nada más que para terminar una carrera a pie bien, pero son 25 kilómetros en el Campeonato de España de un duatlón de mountain bike muy duro, muy duro, que yo creo que la bicicleta allí va a dar mucho el cante, ¿no? Entonces, lo que sí voy a preparar bastante bien es la bicicleta. Lo de la carrera a pie es una cosa que no me preocupa por eso, porque la carrera a pie yo creo que en 2-3 semanas no vas a correr a tres minutos el kilómetro, pero con que te mantengas el 6.000 a 4 minutos y entre los 20 primeros hay muchas opciones a hacer un buen papel. Pues te digo que la bicicleta allí este año en el Campeonato de España es bastante duro, ¿no? Ya nos han pasado los trackings del circuito y es bastante duro. Tiene casi 2.800 de desnivel, ¿no? En tres vueltas un circuito, creo que eso ya es bastante desnivel. Ahora mismo, ¿qué notas tú que te falta para tener el tono físico que desearía? Ahora mismo yo creo que ahora mismo lo que le falta a todo el mundo cuando empieza es gas. Uh-huh. Ahora mismo ya empiezas a hacer un poco de kilómetros para bajando un poco el peso y ponerte en el peso que estaba de competición y coger un poco de fondo para ya empezar a trabajar la fuerza y series, ¿no? Ahora mismo lo que se suele llamar coger un poco de ritmo, pero yo creo que el ritmo, llevo un mes practicando ciclismo fuerte de fondo, yo creo que en un mes más puede alcanzar por lo menos 75-80%, ¿no? De ritmo de competición nivel alto. Uh-huh. Ahora mismo yo creo que es muy pronto todavía para ponerse al 100%, ¿no? Claro. Yo creo que digo que para dentro de un mes más por lo alto, por lo menos coge el ritmo del 75-85%, seguro, seguro. No ve que ahora mismo al quitarte la carrera a pie de lo harto de entrenamiento, la bicicleta la trabajas mucho mejor. Claro. Entonces, la fortaleza en la bici va uno mejor que antes. Lo que pasa es que, claro, en el momento que empieces a trabajar la carrera a pie, te va a quitar tiempo de la bici y fuerza de la bici. Entonces, ahora mismo, por eso te digo, no me preocupa la carrera a pie en el sentido de que estoy preparando fuerte la bicicleta. Uh-huh. Y viendo que has hecho ya tus primeros pinitos en natación, ¿te planteas en un futuro dar el salto al triatlón o no? Pues por lo pronto voy a probar ahora en un par de triatlones, que es dos triatlones que hay aquí en Sahara. Uno creo que en julio, que también es de larga distancia, no es el Titán, pero es algo más corto. Creo que también hay que subir las Palomas o algo así. Creo que es 1 kilómetro de nado y 50 de bici o algo así me han comentado. Ya quiero probar ahí y con cara al Titán, pero al Titán sí, una cosa que este año lo tengo ya mentalizado y lo prometido que lo voy a hacer aunque me tenga que retirar, ¿no? Uh-huh. Y lo tengo que hacer porque lo prometí que si volvía a coger la bicicleta el Campeonato de España y el Titán eran fijos este año en el calendario. Uh-huh. Y lo voy a cumplir aunque me tengan que arrastrar. Miguel, ¿dónde te podremos ver próximamente? ¿Qué pruebas así tienes a la vista, las más cercanas? Pues ahora las más cercanas son dos maratones que tenemos en El Pedroso, en Sevilla, y creo que otra aquí en no sé si es en Paterna o en Olvera, creo que. Uh-huh. No sé si es día 8 en Olvera o... En Olvera. No, creo que sí, que es Olvera, el día 8. Uh-huh. Y yo digo, pero que vi ahí, como he ido aquí a Nacho, vi ahí, si usted verá, solamente para coger, para ponerte un dorsal y ir cogiendo ritmo de competición. El puntito, ¿no? Para ir cogiendo el puntito. El puntito este de competición. Entonces, es lo que me interesa ahora mismo. No me interesa ni primeros puestos, ni quintos puestos. Lo que me interesa es ritmo de competición. Gente que... que las maratones estas andan demasiado, que son los que te dan el puntito, ponerte con un tío de esto que ande, que te lleve con la lengua arrastrando, ¿saben? Uh-huh. Entonces es lo que me interesa ahora mismo para coger el ritmo más rápido, pegarme a cuatro maratones de estas que te saquen los riñones y para llegar bien también. Tenemos también planteado de hacer la 101 y eso es lo que voy a hacer ahora mismo, bicicleta, maratones. Pues nada, pues nos vamos a quedar con esto, con esta buena noticia, pues que estás recuperando esas sensaciones. Recordemos pues la de veces que hemos tenido la ocasión de hablar contigo pues por alguna gesta deportiva. Lo que esperemos y lo que esperamos es que se vuelvan a repetir, que recuperes esas sensaciones que tenías antes de la lesión. Miguel, darte las gracias por contárnoslos y la enhorabuena, ¿no? Pues por esa recuperación y desearte mucha suerte en esos retos que estás planteado para este 2017, ¿vale? Igualmente ustedes, Su, pues estás siempre ahí contando conmigo. Yo. Muchas gracias, un abrazo, Miguel. Venga, hasta gracias. Luego. Adiós. Es quizás una de las peores caras del deporte, el tema de las lesiones, lógicamente, el no poder hacer o practicar tu deporte, tu afición o incluso tu profesión por culpa de lesiones del físico, pues tiene que ser frustrante. Y como decía Miguel, luego ves a la gente por el Facebook, hay que ver el Facebook, la de cosas que no merece la pena muchas veces ni mirarlo. Vamos a cambiar de deporte en estos últimos minutos. Vamos a hablar de baloncesto porque, como decíamos en nuestro arranque, este fin de semana nos dejaba, en cuanto a lo que a los equipos del Cabo, un solo partido. Había dos. Uno, ya saben que es el pre-mini femenino, pero en este caso no hay puntuación ni clasificaciones en esa competición. Por lo tanto, el único competitivo, la única cita competitiva que había era la del equipo Mini. El Cabo Mini que conseguía vencer en Arcos por 34-74, suma ya su octava victoria de la temporada. Tan solo tres derrotas ante San Felipe Neri, ante la Gimnástica Portuense y esa derrota que le dieron en los despachos a pesar de haber ganado sobre la cancha de ese 80, que son las tres derrotas que suma ahora mismo el conjunto briqueño. Si no, pues estaría en la misma posición de la clasificación, pero ya con una ventaja de una victoria sobre la Gimnástica Portuense. Ahora mismo están empatados a victoria, pero eso sí, la Gimnástica Portuense tiene todavía un partido pendiente. La jornada nos dejaba estos marcadores: Gimnástica Portuense 16, San Felipe Neri 40, Arcos 34, Cabo de Ubrique 74, DKV El Puerto 33, Trebujena 38, y Chipiona 78, Adesa 80B 56. San Felipe Neri es el líder con 11 de 11, 8 victorias y 3 derrotas tiene el Cabu, 8 victorias, 2 derrotas la Gimnástica Portuense y un partido menos que le queda pendiente con Arcos, 5 victorias y 6 derrotas para Adesa 80B y Trebujena, 4 y 7 para Chipiona, 2 y 3 para Arcos, cierra el DKV El Puerto con 11 derrotas. El Cabu se mide esta próxima jornada al conjunto del San Felipe Neri, partido que se va a disputar en Ubrique. Estamos pendientes todavía de conocer el horario. En principio está programado para este próximo fin de semana lo que sería la duodécima jornada del provincial mini de nivel B. Un partido, pues, importante. Viene a casa el líder invicto y el Cabo, pues, plantó cara al conjunto gaditano allí en Cádiz. Terminó cayendo, vamos a ver si se hace fuerte aquí en Ubrique, donde no es fácil ganar a los equipos foráneos. Vamos a ver si el Cabo da la sorpresa y se convierte en el primer equipo en vencer al San Felipe Neri. Desde luego le vendría de perlas esa victoria. Y después también tendría que recibir en casa, dentro de unas cuantas jornadas, a la Gimnástica Portuense, equipo con el que puede que se esté jugando en ese momento esa segunda posición en la tabla clasificatoria, una segunda posición que le permitiría, en este caso, pues disputar los playoffs por el título provincial de ese nivel B. Y la otra noticia del fin de semana es que no hubo nada que contar en este caso del lo puramente deportivo de las semifinales de los playoffs por la Liga de la Sierra de Cádiz. Y es que, en principio, el partido entre la CUD de Villamartín y el Club Baloncesto Olvera no se disputó por la no asistencia, por incomparecencia de los árbitros, mandanarices. Y, por otro lado, el partido entre Puerto Serenal Atlético y el Bosque Baloncesto fue suspendido. Un partido que se jugó con normalidad hasta el tercer cuarto, en momento en el que uno de los jugadores del Puerto Serrano empujó e intentó agredir al árbitro auxiliar tras pitarle una falta personal, una ida de pelota totalmente. Sus compañeros de equipo pudieron frenarlo y que la cosa no fuera más, pero ahí no terminó la cosa porque la jugada se saldó con la expulsión del jugador, que volvió a enfrentarse de nuevo al conjunto arbitral cuando fue expulsado, y otro jugador del Puerto Serrano también perdió los nervios y también sería expulsado por insulto. La pareja arbitral, ante la falta de seguridad, la pareja arbitral, los mesas, decidieron suspender el encuentro en ese momento, en el tercer cuarto, cuando el marcador iba 28-39 favorable a el Bosque Baloncesto. Ahora lo que queda por saber es la decisión que va a tomar la Federación Andaluza de Gaditana de Baloncesto con respecto a este partido, y lo que va a ocurrir tanto con este partido como con el otro, con el ACU de Villamartín Olvera, porque a priori el partido de vuelta de las semifinales se iba a disputar este próximo sábado, y bueno, nos han disputado los partidos de ida. Vamos a ver lo que va a ocurrir con esos encuentros. Habrá que estar pendiente y a la espera de lo que dictamine, en este caso, como decimos, la Federación Gaditana de Baloncesto. Nos queda poco tiempo, pero el suficiente para recordar un par de asuntos relativos al deporte ubriqueño. En primer lugar, vamos a hablar del 13º homenaje a la Legión en Ole 2017, que se celebraba el pasado sábado en Olvera. En este caso, varias modalidades. La modalidad trail de 30 kilómetros, victoria para Francisco Cantalejo con 2:19:20, seguido de José Manuel García, 2:22:52. Y en este caso, Pedro Peña del Pino, 2:25:07. Un ubriqueño estuvo presente en esta prueba, Dani Bañón, que con 3:12:08 conseguía la 56ª posición de la general. Y en la categoría femenina, en este caso, la victoria fue para Azucena López, 2:58:02, seguido de María del Pilar Alcalde, 2:59:44, y María Auxiliadora García, 2:59:56. Ángeles María Borges, la ubriqueña, terminaba con 3:12:21 en la sexta posición de la general y la tercera de Veteranos B. En el trail de 50 kilómetros, victoria para Joan Mar Falcó con 3:54:35, seguido de José Antonio Urbaneja, 3:56:26, y el algodonaleño Raúl Guerrero Benítez con 4:00:06. Y hubo un ubriqueño, Rubén Torrejaén, que terminó en la posición 72 con un tiempo de 5:02:38. Y por último, en la modalidad BTT de 71 kilómetros, en la categoría Master 40, victoria para Víctor Bueno con 2:27:21, seguido de Antonio Pérez Calvo, 2:31:54, y en este caso, la tercera posición para Raúl del Río Álvarez, con un tiempo de 2:35:25. Hubo un ubriqueño en esta categoría Master 40, Carlos Javier Arenas Chacón, que terminó en la novena posición con un tiempo de 2:48:11. Nos queda también hablar de la Vuelta Ciclista BTT, la Vuelta BTT a Cádiz, y bueno, pues un par de maratones donde hubo presencia ubriqueño, pero como habrán podido comprobar por las señales horarias, hemos llegado al límite de nuestro tiempo. Nosotros nos quedamos aquí, mañana seguiremos con el resto de la actualidad deportiva local. Se quedan ahora con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.